www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. Radionacional.com.ar. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Muy buenas tardes, Laura Yusani Constella, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hoy este día es una linda tarde como linda para hablar de libros. Linda tarde para escuchar radio y después de esas tardes de lluvia donde uno dice qué linda tarde para ver una de Hitchcock, ¿no? Está bien. Bueno, en nuestro caso no vemos una de Hitchcock, pero podemos leernos una buena novela policial. ¿Por qué no? Hoy traje una de Nicholas Blake. Ajá. Que tiene alguna relación con lo que habíamos hablado la semana pasada, que recomendé con mucho énfasis una novela que se llamaba Eclipse, de John Banville, sí, señora, que tenía un alter ego, que se ganó, ambos se habían ganado el premio Príncipe de Asturias, que se llamaba Benjamin Black. Bueno, en este caso, el autor que voy a recomendar hoy, que es Nicholas Blake, es en realidad el seudónimo de Cecil Day Lewis, que es a su vez el padre de Daniel D. Lewis, es que se pronuncia Day Lewis, D. Lewis, no sé, el autor. No, Daniel actor. Day Lewis. Day Lewis. Lewis. Bueno, es el actor. No importa, es el actor. El es el actor que uno descubrió de con Nombre del Padre, sí, una película irlandesa sobre el IRA, maravilloso, sí, que yo no sé si tendrá algo que ver con el padre este, que en realidad es un poeta que durante los primeros años del 900, antes de la Segunda Guerra Mundial, era marxista y estaba en contacto con los revolucionarios irlandeses, pero terminó siendo después un poeta de la corte, mencionado, nombrado como poeta laureado por la corte y que tenía que escribir sus poesías. Esto es lo que vino después, al principio, en el año 38, saca esta novela que se llama La bestia debe morir, de Nicholas Blake. Es más conocido como Nicholas Blake, tuvo más trascendencia con su seudónimo que con su nombre original. La novela es una novela de esas que agarrás la primera frase, sí, y ya decís, no voy a poder dejar de leerla, porque su primera frase es... ¿Qué significativo? Voy a matar a un hombre, no sé cómo se llama, no sé dónde vive, no tengo idea de su aspecto, pero voy a encontrarlo y lo mataré. Wow. Así empieza la novela de Nicholas Blake, La bestia debe morir. La trama habla de un escritor de novela negra, cuyo protagonista es escritor también, y muere su hijo en un accidente de tránsito. El coche que lo mata no se detiene en un pueblito inglés, entonces este escritor se obsesiona por encontrar quién era el conductor de ese auto. Esa es la persona que no conoce, pero que sabe que va a matar. En el medio de la trama, decide vender esta investigación, que se va complicando cada vez más, a un editor y va a firmarla con seudónimo, que es otra similitud con la vida real, ¿no? Trata un poco de el tipo de novela policial que demuestra que todos somos asesinos en potencia. Uh-huh. Digamos, es un tipo común y corriente a quien la vida lo ha puesto en una situación donde el tipo decide agarrar y matar al hombre que asesinó a su hijo. No es simplemente la historia de un justiciero. De hecho, no vamos a tampoco decir el final. No se sabe claro si termina matándolo o no matándolo. No quiero avanzar en la trama porque justamente el policial es lo que más interesa, es ver qué va a suceder. Pero en el medio hay toda una cosa psicologista que se está viendo mucho ahora también en las series. Esto de que los malos no fueron malos desde que nacieron. Algo así como que asesino no se nace, se hace. Uh-huh. Hay varias series ahora. Ayer casi no puedo dormir por una que estuve viendo que se llama The Driver, que es un taxista que se le empieza a complicar la vida y no sé en qué terminará, pero que es bastante parecido también al guión de Breaking Bad, sí, que es también terrible. Es decir, que los héroes Los protagonistas no siempre son buenos o malos en su totalidad. Ahora, ¿por qué yo estoy recomendando esta novela hoy? Más allá de porque es un día hermoso para ver un, o leer un policial, sino porque Clarín, y vamos a reconocerle el mérito una vez a la Corpo, está sacando la colección completa de Séptimo Círculo, que fue la colección que crearon Borges y Bioy Casares en el año 45. Creo que todos recordamos en las bibliotecas de nuestra infancia y adolescencia tanto los libros amarillitos de Tom Sawyer y todos esos que eran los, la literatura infantil, como los libros de Séptimo Círculo, que tenía una portada muy característica, geométrica, que reproduce a su vez también la nueva colección que está sacando Clarín. Se puede comprar en los kioscos. Bien. Y cuesta 40 pesos. Ahora, si ustedes no quieren comprar la Clarín, bueno, les digo que esta colección también está en las librerías de viejos. El libro de La bestia debe morir, de Nicholas Blake, ha sido reeditada en muchas ocasiones. Y además se puede bajar por internet. Así que lo que me gusta es, primero, reconocer que se ha restablecido el contacto con el lector de esta hermosa colección del Séptimo Círculo, cuyo primer libro es La bestia debe morir, de Nicholas Blake, traducido por, además, Wilcock, que no es una pavada, ¿no? Muy bien. Después, entonces, ¿vas a regalar algo? No, este no lo voy a regalar todavía no lo terminé. ¿Trajiste algo para regalar? Traje, obvio que traje. Y como digo, bueno, ya vengo con muchos irlandeses, con muchos europeos, con muchos policiales. Digo, volvamos a la revolución un poco. No vayan a creer que me quebré, que no les traigo más nada de este tipo de cosas. Así que voy a regalar un interesantísimo libro que se llama Las revolucionarias, militancia, vida cotidiana y afectividad en los años 70, de Alejandra Oberti, que efectivamente indaga sobre las relaciones afectivas de las mujeres revolucionarias de aquella época. Así que me parece bastante interesante. Y el libro Kurdistán, crónicas insurgentes, de Alejandro Haddad, que no tiene nada que ver con el otro Haddad, y Leandro Albani, que son dos cronistas argentinos que fueron a Kurdistán, y es muy interesante empezar a conocer qué pasa en Kurdistán, porque se están dando fenómenos curiosos, originales, donde las mujeres son protagonistas de un movimiento que es más parecido al ideario del subcomandante Marcos que de cualquier de otro tipo de movimiento que uno está acostumbrado a ver por allá por el lado de Turquía, Irán, Irak, etcétera, uh-huh, que es en donde se encuentra Kurdistán. Así que dos libros de regalo y uno de recomendación, La bestia debe morir, por Nicholas Blake, de la colección El Séptimo Círculo. Muy bien, y yo me cuelgo en tu espacio y voy a agradecer muy especialmente Sangre en el Viento, se llama la última novela de Vicente Muleiro, la que acaba de salir, de Editorial Planeta, acaba de llegar, por lo tanto todavía ni siquiera tuve tiempo de leer la solapa, pero estoy segura de que va a ser muy interesante. Ya la leeremos, la comentaremos. Absolutamente, parece que la trama transcurre en la Patagonia, así que me parece que va a ser muy interesante. Y otra cosa que estoy leyendo y ya me falta muy poquito para leer y que tiene que mucho que ver también con esto que vos estabas hablando de las mujeres y la vida afectiva de las mujeres revolucionarias, que es El Nieto, el libro de María Sebane, donde precisamente en muchas de sus partes, en su trama, se desarrolla ese encuentro entre Laura Carlotto y su pareja, que después, bueno, va a ser, por supuesto, el nieto, el nieto recuperado por Estela de Carlotto, no es el protagonista solamente. Hay mucha parte de su historia, pero creo que el protagonismo lo tiene la época y las relaciones, y hay mucha documentación, como siempre, a la que nos tiene acostumbrados, en este caso, María Sebane, con Caballero, porque son coautores de este libro. Así que, bueno, fantástico. También lo comentaremos seguramente cuando lo termine. Y periodismo se puede aprender también a distancia, y en este caso, bueno, porque uno confía en Hernán López Echagüe, no se puede aprender con cualquiera, me parece que uno tiene que saber con quién lo hace, ¿no? ¿Qué hace Hernán López Echagüe? Se lo vamos a preguntar. Sí, es un taller a distancia. Que... Bueno, digamos por qué te lo preguntamos a vos. Sí, porque soy la coordinadora, correctora y editora de ese taller. Muy bien. Son talleres que iniciaron hace 10 años, que son muy gratificantes tanto para nosotros como para los que participan. Se hacen por mail. Ya han participado más de 1,000 personas. Además, ¡epa!, pueden participar de todas partes del mundo, de las provincias. Es decir, hay una cercanía muy... que es virtual, pero al mismo tiempo muy directa. ¿Taller de investigación periodística? Ahora se está inaugurando uno nuevo, que es de investigación periodística, porque como él retomó la cosa de investigación con el último libro de Berbisky, hubo mucha gente que lo pidió. Vamos a ver cómo resulta. Tiene mucha trayectoria en ese género, y la verdad que es un género... interesante para ver de qué manera se ven las fuentes, se discriminan, se narran. Y después el otro taller es un taller de crónica, que es un taller más narrativo, más ligado con la literatura. Para Hernán el periodismo es un género literario que no se puede bastardear, que hay que respetar las palabras. Entonces a todo eso se dedica en 8 jornadas. Él comparte su experiencia, la gente manda sus trabajos, él los lee, vuelve a mandar entregas, y yo personalmente soy la que tiene la tarea del contacto directo con cada trabajo en corrección y edición. Muy bien, y entonces si a usted esta información le interesó, puede buscar más información o inscribirse en, anote, porque es una dirección de mail, taller.hle, Hernán López Echagüe, taller.hle@gmail.com. Muchísimas gracias. Gracias a vos.